sí. Ahora sí, mamá, sé cómo va. Una vez más, bajas la seta. Tengo. Tú no tienes nada. Tengo tanto tiempo para pensar, situaciones no resuelvo, creo que me van a acabar. Muchas veces pienso en autodestrucción, mi cordura puesta a prueba a causa de una traición. Cansado estoy de que quieras ganarme a mí, mi furia aumenta, creo que voy a destruir a todo el que se atreva a atentar contra mí. Mi familia, mis negocios, mis movidas, el mejor que no me cubra la salida. No quiero más que este micro para acabar con tu vida. Y si mi micro no es suficiente, quiero que sepas que Karol G y Notorious B.I.G. Clásico son unos dementes. Atacaré sin compasión a todas las ratas que hablan mierda de mi canción. Encontrarán su perdición en las manos de estos MCs. Sí. No te lo volveremos a repetir. De ti nos vamos a reír, hijo de puta. Tengo tanto tiempo. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Cuanto de alcohol y cariño, con tiempo para pensar, con actitud de poeta, entregado a batallar. Sin neuronas sobrias, sin situaciones frías, se sabría, se podría llegar a mi alegría. Me dirían, deja eso, que se meten juguete, que se meten conmigo. Eres tan tarado, tratarás con tu amigo, con andanza y victoria, con vagancia y caída, con batalla ganada y una que otra perdida. Para los pajeros, aquí les tengo mi pico. Para los oyentes, escuchen mi sonido típico. Indecente y buen tipo, poderoso enemigo. En mi contra tú, ay, cuídate chico. ¿Cuáles son tus contraseñas? ¿Cuáles son? ¿Te manejas en algo? ¿Dejas moralejas? ¿Encantas a la cena? ¿Tienes problemas conmigo? ¿Acaso te sale la vena cuando te ves en el escenario contra mí? ¿Tú? Ay, me sobra tiempo para pensar. Tan weón que sea. Tengo tanto tiempo para pensar. Tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Yo tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Y esa realeza pues me da mucha tristeza. Cuando sube el escenario me causa mucha risa. Yo me muevo sin prisa, tengo malas noticias para ti y tu escuadra. Esa cosa de los reyes y las reinas, pues acabó ese tiempo. Ahora se lleva el bajo efecto cartel. Tú ya sabes dónde vengo, vengo de coronel. Soy coronel tan cruel, con estilo fiel a las raíces del hip hop. Yo también vivo y muero por él. No me hagas perder la paciencia. Presentaré la esencia de la experiencia de mi conciencia. Te causará impotencia al ver a baja clase en escenario con prepotencia. Da sonido de la violencia, con actitud de elocuencia. Se mezcla con la potencia, piensa la esencia tú de mi competencia. No hay esencia con la presencia que viene dejando este ángel del infierno. Que yo soy el frío en el invierno que te golpea en tu cara. No está nunca para yo. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Yo tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Yo tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Tengo tanto tiempo para pensar que tu rap es una mierda y nunca me va a ganar. Y el bajo efecto cartel, como siempre, en el primer lugar. Baja grasa, malicia dura, sistema verbal. Como tan weón. Gilipollas.